Mustafa compró una burra para poder trabajar. Cargaditas de naranja la burrita siempre va. Pero resulta que un día la burra se le empacó. La culpa la tuvo el burro del turquito Salomón. Sin medir las consecuencias los turcos charlando están. Mientras tanto las naranjas por el suelo ruedan ya. Mustafa con maldiciones a su amigo corre ya. Es de noche y todavía juntando naranjas va. Eso. Naranja barata vende el pobre turco. Cómprale, cómprale. Deja tranquila la gorra, Salomón. Corridito, corridito. Mustafa compró una burra para poder trabajar. Cargaditas de naranjas la burrita siempre va. Pero resulta que un día la burra se le empacó. La culpa la tuvo el burro del turquito Salomón. Sin medir las consecuencias los turcos charlando están. Mientras tanto las naranjas por el suelo ruedan ya. Mustafa con maldiciones a su amigo corre ya. Es de noche y todavía juntando naranjas está. Sí, eso. Eso así, corridito, corridito.